Bueno, les quiero contar que él, Alejandro Don Giovanni, comenzó a hacer radio hace unos cuantos años atrás, no sé si tantos, pero tenía apenas 15 años, en la época de las radios piratas, ¿se acuerdan? Pero años después se puso serio y realizó estudios de guión radial y televisivo en Unión de Trabajadores de Prensa y en Guionarte, además de tomar clases como un alumno vitalicio con el humorista gráfico y radial Eduardo Maicas. Alejandro es productor integral de radio y desde 1989 se desempeña en la tarea de conductor, productor y guionista en distintos programas, como por ejemplo Voz Conductora, Nos Sorprende Trabajando, Los Jinetes de la Coyuntura, Su Pasado los Condena y El Secreto de las Letras. Realizó trabajos de audio para publicaciones en portales de internet. Y además, como si esto fuera poco, escribió y dirigió distintos sketches, radioteatros y ficciones sonoras, entre los que se destaca el radioteatro de los Rivarola. ¿Les suena? Pero bueno, al fin, en agosto, pasó algo muy importante, porque lo distinguieron con un diploma Susini por su destacada labor radial en la ficción. Ahora yo le quiero preguntar a Alejandro Don Giovanni, que está presente acá. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? No. Ah, no. Entonces, que la radio y los oyentes lo demanden. Y la mía es la ficción, ¿cómo voy a decir la verdad? Muy bien, está bueno, está bueno. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Aide. Un gusto de tenerte en esta mesa, ¿no? Muchas gracias. Sí, esta mesa que lo vio pasar también, ¿no? Que lo vio pasar. De estar acá. Sí, es un placer. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, a ver. ¡Qué presentación! ¿Por dónde podríamos empezar, Horacio? ¿Qué te parece? Hablamos de. Muchas formas. Hay muchas formas. ¿Cómo? En principio, a mí me gustaría empezar por qué es el premio Susini. Eso. ¿No? ¿Te parece bien? Me parece empezar por estupendo. El galardón y después podemos ir a la historia. De ahí para abajo. Claro. el premio Susini lo otorga hace algunos años Argentores. Ajá. Y el Consejo Profesional de Radio oficia de jurado, digamos. Y. Se reconoce, se otorga el galardón y el diploma, en mi caso el diploma, a figuras consagradas de hoy, de ayer, y gente que está más cercano al comienzo, a lo que ellos evalúan como que está comenzando. De hecho, cronológicamente yo ya llevo casi 30 años, pero bueno, me han reconocido, han tenido un error tremendo y me han reconocido por mi trabajo en la ficción. La ficción radial. Así que, bueno, tuve la suerte de compartirlo con mucha gente a la que admiro. El primero, Lalo Mir, que lo tenía atrás mío, sentado, bueno. Lo cual, una cosa así, muy, muy movilizadora. Y bueno, y gente de consagrada hace muchos años que me contaba mi mamá, que yo la he visto también por ahí de chico, me acuerdo de María Concepción César, Fernanda Mistral, me estoy ahora olvidando de la escritora, yo me voy a acordar, la escritora que tenía su columna en revista Humor, ahora me olvidé en este momento. Y yo compartí con, o sea, los más nuevos, compartí con Clara Ulrich, que es la locutora del programa de Ari Paluch, que ha pasado por varias radios FMs, y otro locutor que es, creo, voz institucional de Radio de la Ciudad. Qué bueno, ¿no? Y le pifiaron, ¿vio? Los tipos. No, tampoco te pifiaron. Tampoco te achiques. No, hacete cargo, claro. Claro. Que se haga cargo y que lo disfrute. Que lo disfrute. No, me hice cargo. Sí, de hecho lo hemos disfrutado porque también lo comparto con mis compañeros de radio de tantos años que tengo la suerte, tenemos la suerte, además de ser amigos. Mm. Y nos hemos dedicado a cosas que son afines, así que a uno de ellos le dije que venga hoy, que es Martín Latorraca, y los otros dos están ahora un poco lejos del aire, pero en algún momento los voy a convencer. Claro. Porque hemos hecho muchas cosas juntos y ellos han formado parte de las ficciones que yo escribí, que escribo, ¿no? Entonces, si no hubiese sido por toda esa condicionalidad, no hubiese podido darle forma a los trabajos, ¿no? Y ahora que hablaste de las ficciones, te preguntaría, ¿cómo hoy está poco vista la ficción en radio, ¿no? Sí. Poco vista, poco escuchada. Está muy bien lo que decís, poco vista, porque hay todo un tema. Cuando estuvimos acá el año pasado, la cámara está ahí. Sí. Yo tenía un tema con la cámara. Ajá. Que inclusive lo hablábamos con Alejandro también, porque si vos venís con una cultura de lo que es la ficción, sobre todo en radio, más allá del aire, ¿no? Que en este momento los oyentes te puedan ver, se puedan ver en vivo, claro, sí. Online, en este caso es online. Ahí se rompe la magia de la radio, pero a mi entender, a mi criterio o a mi gusto, destruís toda magia con respecto a la ficción radial. Casualmente hablando de Lalo Mir, Lalo dice que no, que es bueno mostrar lo que pasa adentro del estudio de radio, ¿no? Hay muchos, entre comillas, próceres de la radio que ofician a favor de eso y otros no tanto. Ajá. Para mí, mostrar como vos estás haciendo una ficción de radio, que ustedes lo vieron hasta el año pasado acá, de alguna manera mostrar el atrás de la cocina. Claro. ¿No? O sea, la magia de la imaginación. Claro, sí, exacto. Sí. Vos estás escuchando las situaciones que nosotros hacíamos o hacemos, por ejemplo, en el radioteatro de los Rivarola. Siempre se dice, y es cierto, que vos no necesitás ningún presupuesto para destruir dos aviones en escena, claro. o un terremoto, o lo que sea, o una respuesta multitudinaria, un acto, porque contás con todos los recursos en radio. Y si eso es visto, se me ocurre que estás perdiendo, no estás tomando contacto con la profundidad que tiene, la potencia que tiene la magia de la radio. Sí, estoy de acuerdo con vos, aunque recién se me pasó por la mente la imagen de Radio Nacional, con ese auditorio tan lindo que tiene, claro. haciendo radio en vivo, claro. donde mostraban todos los artilugios que tenían para hacer los sonidos. Claro, claro, pero era un público que iba ahí, no Exacto. era toda la gente que lo escuchaba. Bueno, al día de hoy se sigue haciendo. De hecho, las dos carátulas, sí. que está asignado como el radioteatro de la humanidad, que ya lleva 50 años al aire, precisamente... tres mujeres del Consejo de Radio son creadoras de las dos carátulas. O sea que yo pude tener también ese placer de que ellas hayan observado el trabajo que nosotros hacemos, Mirá. Que lo hayan escuchado. Y ellas siguen grabando todos los lunes. Y el radioteatro se emite los domingos a la noche. Uh-huh. Hay también un radioteatro que es de Víctor Agú, que fue muy cercano a Alberto Migré, que hizo un ciclo hasta hace poco tiempo en Banco Provincia, ahí en Avenida Callao, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Puedo equivocarme con estos datos, ¿no? Uh-huh. Y ahora está en el Cervantes, haciendo ciclos de radioteatro. En la Casa de la Provincia se hizo un ciclo, ¿eh? Sí, exacto. Y también, de la misma manera, Agú creo que también grababa los lunes, un poco más temprano, iba al aire los sábados. Pero hay también hoy en día, yo trato de no estar muy, muy, muy pegado al formato de radioteatro clásico. Uh-huh. Trato de que sea algo más moderno. De hecho, la temática que nosotros hacemos es más moderna, son las cosas que pasan ahora. Y como bien decía el día de la entrega del premio de reconocimiento, hay una especie de deslumbramiento, se lo jerarquiza al trabajo de ficción en radio, pero al momento de tener que producirlo, hay muchos, casualmente, peros, ¿no? Pero esto, pero lo otro, y cuántos son, y cuánto tiempo lleva, y cuántos micrófonos necesitan, y claro, con cuánto tiempo hay que producirlo. Entonces, esas cuestiones son de alguna manera las que tenemos que ir sorteando para... Porque son unos cuantos actores. Y son unos cuantos actores, pero de hecho si son dos o tres nada más, todo cuesta hacerse. Claro, una apuesta de teatro supongo que debe ser incluso hasta más cara. Exacto, sí, sí. Si uno lo evalúa a nivel costo, siempre en un radioteatro debe ser más barato que otro tipo de apuestas. Sí. De hecho, también podés hacer teatro semimontado con recursos escenográficos mínimos. Uh-huh. y va a ser casi lo mismo que un radioteatro. Mira. Sí, sin ninguna apuesta muy jugada. Claro. Sí, sí, es cierto. Alejandro, podríamos escuchar... Perdón, todo esto es mentira lo que estoy diciendo. Eso te lo dije al principio. Estaba dudando, dijiste, por eso. Todo mentira, todo. Como me dijiste, o sea, que... yo estoy de acuerdo con que salga al aire, sí, con es que mentira. Se filme. Eso es lo bueno. Me hago selfies en medio de radioteatro, así que claro, no, y es lo más importante. No me importa nada. Sí, sí, sí, la magia, sí, de radio no me interesa. Nos gustaría escuchar algo de los Rivarola o algo de bien. Ficción. ¿Cuál nos podrías hacer escuchar? Sí, mira, yo antes que nada puedo hacir una breve explicación. Los Rivarola son una de las tantas ficciones que hemos hecho. Sí. Lo que pasa que es la que más continuidad ha tenido. En un comienzo los Rivarola, que empezaron en el año 2008, tenían un tono muy porteño, muy tanguero. Uh-huh. Entonces, los Rivarola se componen de Tito y Marta Rivarola, matrimonio, el hijo se llama Cátulo, uh-huh, y el amigo de Tito, que se llama La Torca, que es una especie como de hijo o de esposo más. Es una cosa así, ajá, media simbiótica, es medio raro. Ajá. La Torca se ha quedado enfermo, engripado, en la cama, en el medio de Tito y de Marta, en alguna oportunidad, ajá, también. Aclaro esto porque van a escuchar, yo creo que estaría bueno escuchar el primero, el 10, el debut del Cátulo en tango electrónico, porque Tito Rivarola siempre tuvo con su hijo el enfrentamiento de que él no haya podido hacer las cosas que le gusta al padre, escuchar el tango, siempre está cerca de lo electrónico, le gusta todo lo new age. Entonces había muchos enfrentamientos de padre e hijo, sobre todo cuando el Cátulo debutó teniendo una orquesta de tango electrónico. Bueno, bárbaro, todavía bueno, lo escuchamos. Ahora Caracana y Guarni, que llegó la juventud. Rivarola, ponete los patines y anda a lavarte las manos. Ya va, Marta, dame un changüí, te concedo el pedido. La Torca, no sé si agradecerte, oh. Pobre Tito, el disgusto fue muy grande. Lo del Cátulo no es moco de pavo. El Cátulo, me hiciste acordar. Ya va a empezar el programa, espera que prendo la tele. ¿Y el Tito dónde está, Marta? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Fui a prender la estufa. El tornillo está fatal. Y empezó el número. ¿Qué número? El número musical. Terminá la vejestorio. Vení a ver a tu hijo. Orgulloso deberías estar. Además está bien a la moda. Sí, sí, sí. Desde Argentina y para el mundo nos visita en nuestro programa La Electro Rivarola, 100% tango electrónico. ¡Lo escuchamos! Me lo como, miralo, el Cátulo está divino. La, la, la, la. Buenas tardes a todos. Esto es La Electro Rivarola. Para todos ustedes. Y para vos, hija. Que me guiaste por el buen camino. Y para mi gata Adela, que está por tener cría. Gracias por ser como son. Ese es mi hijo. Me muero de amor. Vamos, vamos, Cátulo. Y a mí no me nombra. Claro, yo no los comprendo, ¿no? ¿Cómo los voy a comprender? Mirá cómo se visten. Los pibes de hoy en día empilchan a la Bartola, bien. Che, discúlpame. ¿Hay olor a querosene o me parece a mí? Pero para un poco, La Torca. Déjame escuchar. ¿Querosene, dijiste, La Torca? Cállense, sí, che. Por la madre María, el querosene, la estufa. ¿La qué? Prendí la estufa de querosene, Marta. Volví a la vieja usanza. ¡No! Saqué la estufa del galpón. La puse en el comedor. El gas está imposible de garpar, Martita. Adela estaba dentro de la estufa. ¿Adela? La gatita, animal compañero si los hay. Adela, sí. Cuando la estábamos usando, se escondió en la estufa de querosén para tener cría. Cinco gatitos tuvo, qué tragedia. Cinco cachorritos tuvo la Adela. Todos negritos, pero no te aflijas, Marta. Están como el tango electrónico, bien a la moda. Todos negritos, como los Jackson 5. Tito acaba de provocar una masacre. En el comedor de los Rivarola invadía una pestilente olor a quemado. Angustiada, Marta hasta se olvidó de que Cátulo estaba en la televisión. Extenuado por la dura jornada, la Torca se quedó dormido con el mate en la mano y Tito... ¿Quieren saber de Tito? Entonces no se pierdan el próximo radioteatro de Roberto Tito Rivarola en solo 7 días, aquí, en El Secreto de las Letras. Bueno, estamos con Alejandro Don Giovanni, autor de radioteatro, de conductor de programas. ¿Qué nos podés decir de esto? De lo que pasó recién, qué espanto. Se incendió increíble. Todo. Sí, sí, todavía me están siguiendo de la Asociación Protectora de Animales. Me encantan los animales, más los gatos todavía, claro, los perros. Sí, fue tremendo eso. Sí, fue tremendo porque, bueno, el Tito, se venía la presentación de Cátulo con el tango electrónico, Marta muy orgullosa, Tito medio ahí queriendo ser el protagonista. Porque uno después de que escribe esas cosas, uh-huh, y sobre todo a la distancia, porque últimamente estuve releyendo muchas cosas y escuchando, sí, mucho, sí, de los Rivarola. Y la verdad que me río mucho. Estoy solo y me río por ahí, que mira, ese tipo está loco. Por ahí estoy con una notebook en el café o me ve alguien en casa. Pero y te estás riendo. Yo lo sigo disfrutando, ¿no? Claro. Pero, bueno, en ese momento me doy cuenta que Tito quería llamar la atención porque el hijo estaba siendo el protagonista y prendió la estufa de querosén. Ya en esa época era una situación complicada el tema, sí, del costo, claro, del gas, sí, imagínate ahora. Sí. Y no se dio cuenta, o anda a saber hasta dónde la estiró de que estaba la gata Adela, y bueno, tuvo cría, la gata ahí, y bueno. Pobrecita. Pasó lo que pasó. Claro. Pero creo que se salvó Adela, ¿eh? Nunca, ah, bueno, nunca se supo, nunca, bueno, se supo. Eso. Bueno, eso es lo bueno también del radioteatro. Claro. De la magia, claro. Vos te podés imaginar lo que querés. Claro, exacto. Imaginate la situación, ¿no? Exacto. En esto que hablábamos antes de ver gente conversando en radio puede ser entretenido, sí, intercambio, las voces. Pero cuando vos haces un radioteatro, pienso que la visión, la imagen, le quita la magia de todo lo que uno le puede agregar. Porque a mí se me ocurre un gato naranja, verde, o, y claro, lo puedo imaginar. Así tiene que ser. Y así tiene que ser. Porque yo tengo un proyecto que es muy lindo, que lo estuve por concretar hace poco y después con la venida del reconocimiento lo dejé ahí en stand-by. Ya hace un tiempo que lo tengo en stand-by, pero ahora estaría bueno hacerlo, que es publicar los guiones de radioteatro. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene mucho de narrativa. Claro. Tiene mucho color al leerlos. Entonces, me da temor, me da pena que eso se pierda. Ajá. ¿No? Porque el tiempo en radio es efímero. Sí. O sea, yo te puedo decir, o hay gente que está preguntando últimamente, che, ¿dónde se puede escuchar? Como me preguntaban ustedes. Lo he subido a un sitio que se comparte en audios y todo, pero no es lo mismo. O sea, esto, todo lo que podés escuchar, lo que hemos hecho, está en vivo. Dos radioteatros solo hicimos grabados, que nos costó un montón, a mí me costó un montón editarlos después. Claro. ¿No? Entonces, la idea de escribirlos, de plasmarlos, de que queden, está bueno porque tienen un valor narrativo que va a trascender la salida al aire. Y que cada uno lo va a poder hacer a su modo. Exactamente. Entonces ahí no jugás con ese tema de lo veo o no lo veo. Claro. Y además, viste que hay toda una cultura de mirar. Hay un filósofo coreano que se llama Byung, últimamente que está de moda. Me estoy quedando corto con el nombre porque es Byung. Viste que es Byung y otra cosa. Sí, Byung, sí, yo no, sí, sé cuánto. Bueno, pero es Byung, búsquenlo por Byung. Que habla mucho de de espiar, de mirar al otro, de las ventanas que se abren, de las redes sociales, de la exposición. Te iba a decir, por eso el tema de YouTube. Claro, tanto. Exacto. Y yo al principio tampoco era muy adepto a que nos saquemos fotos en el programa. Y después fui accediendo porque está bueno compartirlo. Quedas también enganchado, además. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Y terminé siendo esto, digamos. Una porquería. Está muy bueno. Yo tengo Que es mentira igual. Claro. Sabemos que es mentira. Además, yo sí puedo decir mi propia verdad. Yo tengo esa cultura de niña. Sí. Vos sacaste fotos de radioteatro. Sí. Muy lindas fotos. Y además te debo unas fotos que vos me pediste en algún momento. Sí. No, me las mandaste. Ah, te las mandé. Sí, sí. No, que comentaba hace un ratito que yo he abrevado en las aguas de los radioteatros. Me acuerdo haber escuchado de chica. Claro. Allá lejos, hace tiempo. Claro. Varios radioteatros. Y yo recuerdo, lo que me quedó bien grabado son las sensaciones que nos sacudían de un Tano que era malísimo, que estaba en una novela, La Rubia Mirella, me acuerdo. Ajá, mirá. Ahora viene el Tano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo escuchábamos con mamá. Moríamos miedo por escuchar esa novela, y cuando llegaba ese momento, el miedo que nos daba. Qué bárbaro, ¿no? Es que así tiene que ser. Seguramente si vos lo hubieses visto al Tano, no te iba a dar miedo. No. Este... Es que justamente esa es la gracia que tiene, imaginarse. Me contó una anécdota de... No estoy muy al tanto de las programaciones de radio porque han variado mucho en el último tiempo. Hay alguien de la noche que es locutor, que me han dicho que tiene mucha audiencia, perdón por no saber el nombre, pero que ha contado una anécdota de muchas veces sale de la radio y hay gente esperándolo y le pregunta, che, fulanito de tal, no sé, debe estar adentro todavía, no salió. Y es él, y no se quiere mostrar. Mirá. Y es un hombre de estatura baja, que por ahí él cree que no da el perfil con lo que la gente imagina. Y bueno, y es así. Y hay varios actores de radioteatro de Añares, ¿sí?, que han decepcionado. Claro. Yo no soy un entendido de radioteatro clásico, para eso tengo una colega y amiga, más amiga, porque ella se especializa más que nada en el radioteatro clásico y en las adaptaciones. Ajá. Es buenísima, y es Mercedes Di Benedetto, y Mecha, como le digo yo, que tuve el placer de hacerla actuar, yo la convoqué al programa sabiendo que ella había sacado un libro de radioteatro. Entonces después ya quedamos en contacto, fuimos haciendo una amistad y siempre que pude hablaba de ella. Y la hemos nombrado infinidad de veces. Pero una vez la hice actuar. No se equivocó una sola letra, Mercedes. Y ella sí tiene la data de todo y te puede decir quién o quiénes fueron decepcionantes a la realidad. Claro, a la hora de mostrarse. Sí, totalmente. Por eso que mejor una fotito cada tanto, así se van acostumbrando. Sí, sí, seguro. Claro, sí, sí. Y por eso de vez en cuando saludamos. De vez en cuando, por lo menos, para que nos sorprendan. Claro. Sí, está bueno el programa, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? No, estoy re cómodo, sí. Bueno, te invitamos a escuchar un tema musical en este caso. Bien. Mientras vamos preparando otro audio, bien, ¿sí? De Radio ¿Qué Teatro. ¿Qué trajimos? Celeste Carballo, pero cantando un tema de Janis Joplin. Ah, Baby. Qué lindo. Cómo me gusta Celeste Carballo, sí. Bartita. ¿Qué? ¿Qué querés, Tito? ¿No me vas a dar el beso de la buena noche, Marta? No llego, Tito. Mirá el paquete que tenemos en el medio. No llego, ¿no ves? Pero como dicen ahora, Marta, ponele onda, dale. Ay, Tito, qué caprichoso que sos. ¿Te sacaste la postiza ya? No, Marta, la tengo puesta. A ver, espera, dale, que me estire, a ver. Dale. Ahí va. Ahí está. Misión cumplida. Reina la paz en el hogar. También la peste. Hasta mañana, Tito. Que descanses, Martita. La luz. La luz. Apaga la luz, Marta. Hasta mañana. Escuchame una cosa, Rivarola. Otra vez. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Vos te sacaste la dentadura, Tito? Sí, Marta, está en el vaso. Y ahora, apaga la luz, dale. Yo sabía. No, yo sabía. Otra vez en ese vaso, no, Tito, no. No grites que se despierta la torca. Anda a lavar el vaso, anda, anda, anda. Mirá la mugre que tiene, es un asco. Ay, Dios. El vaso donde el viejo deja la dentadura parece una pecera. Está lleno de hongos. Cátulo, ¿qué haces atrás de la puerta? Anda a dormir, nene. No puedo. Tómatela tu pieza, banana en pijama. El lugar que ocupa la torca es mi lugar. Yo me duermo ahí. ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Una cama quincise? Tito, Tito, no te vayas de tema, ¿eh? Y anda a lavar ese vaso, te digo, dale. Ahora después lo hago. Ahora después. Ahora después, hace 40 años que la hora lo dejas para después, Tito. Ay, Dios. Menos mal que entró. Para un poco. Que si la torca se despierta de golpe, le va a dar un trauma, che. ¿Pero qué se va a despertar? Si este es un marmota. Si viene en el limbo. Y resfriado, para colmo. Está resfriado. La torca quedó congelada como Walt Disney. Pero nadie quiere que se despierte. Más respeto por la torca, che. Que no es un dibujito animado, ¿eh? Mira quién habla. El oso Yogi. El oso Yogi. Insolente. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Para. Para, Tito. Deja eso. ¿Qué vas a hacer? Ahora vas a ver. Mira lo que hiciste, viejo. Esto es violencia familiar. Ay, me muero. Me muero, le tiro con el vaso de la dentadura. Esto es el colmo, Tito. ¿Y qué querés que haga? Me cansó. Me colmó la paciencia. Eso es artillería pesada, viejo. Con semejante dentadura, me podrías haber decapitado, viejo. Dame esa dentadura o cobrás, Cátulo. ¿Qué sé yo dónde está, viejo? Salió despedida. Cátulo, buscala porque es culpa tuya. Vos me obligaste a hacerlo, ¿entendés? Está bien, viejo. Pero la próxima, cambiale el agua, aunque sea... Papá, espera. Pero Tito, mira cómo quedó el piso. Primero el baldazo a la torca, ahora el vaso de la dentadura con el agua podrida y el parqué se me está poniendo blanco. Quedó como quemado, Tito. No exageres, Marta, pasale un trapo y listo. Pásalo. No hay trapo que aguante, viejo. Esa agua parece como de Chernobyl. No te burles de mi dentadura, buscala, Salamín. A esta hora, son las 12 de la noche, Tito. La noche está en pañales, vieja. Cállate. No, Cátulo, la noche está en pañuelos. Tomá la torca, limpiate. Bueno, estamos escuchando. Muy bueno, ¿eh? ¿Quién lo escribió? Sí, la verdad, bueno. Alejandro Don Giovanni, que está acá presente. Vos formás parte de... mis amigos, sí. Yo soy Tito Martínez La Torca y otro muy, muy amigo mío, Maxi Martínez, es el Cátulo. Y Maxi siempre, o sea, es, ¿cómo explicarlo? Es algo muy profundo porque somos muy amigos, amigos así, hermanos. Y bueno, y él es un periodista serio, los dos, Martín y Maxi, son periodistas serios. Pero con Maxi veníamos trabajando de antes en un programa anterior al Secreto de las Letras, que se llamó Su Pasado los Condena, que tenía ficción, pero era muy en un tono muy ácido, un poco más arriba, pero muy real. O sea, todo lo que hacíamos terminó pasando. O sea, todo lo que podés ver ahora en un talk show, sí, nos quedamos cortos. Y Maxi siempre captó la esencia de cualquier cosa que le pude haber escrito, cualquier cosa. Entonces él es el personaje del Cátulo, ese tono que tiene, viejo, ¿qué me estás diciendo, viejo? Pero esto parece el agua de Chernobyl. Entonces yo lo escribía pensando en él también, porque claro, sabía hasta dónde llegaba. Así que creo que, no sé, a mí me pueden traer a De Niro, pero con Maxi me siento así una comodidad, y una complicidad que no tengo con ningún otro. Qué lindo, ¿no? Convertirse en cada uno de esos actores de buena forma, de esos personajes. Y sí, claro. Y después seguimos hablando porque a Martín le quedó La Torca. Claro. Martín es La Torra que le quedó La Torca. Sí. Y todo el mundo conoce a La Torca. Mm. Una vez bajó el edificio donde vivía, en el palier, y un vecino dice, ¿qué haces, La Torca? El tipo escuchaba el programa, claro, y escuchó el cierre de Radio Teatro y dice, Martín La Torraca como La Torca. Qué bueno. Y el tipo viene escribiendo, pobre, le arruiné toda la carrera, ¿no? Porque él viene escribiendo notas serias. Ahora está haciendo un documental, un trabajo muy importante sobre Andrés Rivera, que él le tiene un amor así incondicional, el escritor, ¿sí? Andrés, sí, Rivera, que trasciende la figura del escritor, ¿no? Y bueno, Martín trabaja en Sudestada, trabaja, o sea, viene haciendo a pulmón, viene con una revista independiente que cumplió ahora 15 años, hicieron el festejo. Qué Qué bueno. Y es más conocido por la torca que por su trabajo. Claro. Tomá, viste, bueno, ahí triunfó la ficción. Y claro, claro, claro. Sí, también. ¿Qué tanto? Y bueno, y vos estás casi identificado con el personaje, veo. Sí, y sí, sale el tono, ¿no? Y sí, viste. Y sale el tono. Fluidamente. Claro, uno sí, pone el micrófono y ya está la ficción. Siempre me quise apartar un poco de personaje y dirigirlo de afuera. Ajá. Como hacía mi Grey antes, viste. Claro. Se ponía ahí atrás y estaba pendiente de una cosa, de otra, y después lo probamos y no resultó. ¿Cuánto puede un escritor apartarse de sus personajes? Nada. Nada, es decir, hay nada. Algo de uno ahí adentro, sí, metido. Siempre, siempre. Estoy leyendo mucho sobre eso. Claro. Y siempre tengo ahí el libro de cabecera de Stephen King, que se llama Mientras Escribo. Ajá. Que lo recomiendo para el que quiera escribir desde uh-huh. una redacción hasta otro tipo de obra, uh-huh. sea o no pretenciosa, que él lo escribió en un momento que había tenido un accidente gravísimo y en el tiempo que estuvo postrado, él salía todas las mañanas a caminar, tenía su trayecto al lado de la ruta y se le vino encima una camioneta, estas camionetas yanquis de la década del 60, grandotas, uh-huh. y lo atropelló. Entonces él tuvo meses tratando de volver a caminar, ¿no? De acomodarse todo sí. su aparato osteoarticular. Mm. Y bueno, entonces decidió, en vez de escribir otro libro, otra novela, de las tantas sagas que él tiene, decidió escribir su experiencia como escritor. Entonces él se refiere ahí a la caja de herramientas. Ajá. La caja de herramientas es lo que nosotros llevamos, que tiene que ver con nuestras propias herramientas, ¿no? Nuestros dotes naturales, sí. lo que pudimos formar y lo que fuimos adquiriendo. Claro. ¿Sí? Otros le dicen mochila. Sí. Entonces el escritor nunca se puede apartar de... O sea que todo ese condicionamiento de alguna forma te sirve. Sí, claro. Uh-huh. Claro. Algunas veces por ahí hay que ser cuidadoso en no quedar tan pegado a claro. al alter ego del escritor, claro. ¿no? Ajá. Puedo decir que no involucrarse por ahí. Claro, por ejemplo, yo nunca usé dentadura postiza. Claro, todavía como Tito no. Tito Rivarola, claro. pero en cualquier momento. Sí, pero ya lo tenés en tu futuro. Sí, obviamente. Sí, y voy a hacer lo mismo. Lo voy a poner en agua y espero que no venga mi hijo, por ahí mi nieto, no me da mucho la edad. Sí. Bueno, hay nuevas tecnologías, qué sé yo, con implantes por ahí. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Va a ser más embromado para sacárselo eso. Sí, claro, sí, ya no se saca. Sí, ahí va a ser más complicado, claro. Alejandro, vos empezaste con la radio, digamos así, de chico, de adolescente. Sí, por ahí empezamos la leyenda. Sí, empezamos haciendo personajes. Empezaste, o sea, de lleno fuiste con personajes. Sí. Ah, mira, vos qué interesante. Sí, acompañado por un amigo que casualmente me llamó ahora, es un músico, Luis Taboada, es un excelente guitarrista, también otro amigo, hermano. Y bueno, y con Luis en el secundario, en las épocas de la Radio Pirata. Sí. Habíamos descubierto, nosotros íbamos al colegio secundario por la tarde, uh-huh. a un colegio técnico, y encontramos atrás, había como era una tarima donde estaba el escritorio estaba más arriba, sí. que nosotros de chicos le decíamos la plataforma de lanzar unos, ¿no? Que está el profesor sí, ahí, claro. y teníamos 14 años. Entonces, una vez descubrimos que atrás de esa plataforma descubrimos un papel y lo agarramos, y eran cartas. Ajá. Eran cartas que se mandaban las chicas, ni siquiera de la tarde, las chicas de la mañana con chicos de la noche. Ah, fíjate mira. Esto, mirá vos, no te estoy hablando de la prehistoria, sinceramente. Ajá. Pero fíjate cómo esto mata cualquier otra situación. O sea, el WhatsApp mata galán. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y las redes, sí. y el Tinder, y todas estas aplicaciones, sí. ¿no? Sí. Ahí te tenés que poner a escribir, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces agarramos esas cartas y... Y arruinaron unos cuantos matrimonios. Sí, supongo, no, bueno. no, y la llevamos y empezamos a leer las cartas, En la casa de Luis, él tenía un muy buen grabador, tenía micrófono, hicimos una radio ahí. Tenía un lugar muy lindo, apartado de la casa, y empezamos a leer esas cartas, lo cual duró un programa nada más. Ajá. Entonces después empezamos a hacer a personajes de esa época. Fue justo para la Guerra de las Malvinas. Ajá. Así que en una época sensible también para hacer humor. Claro. Pero bueno. Pero mirá qué notable cómo surgió, ¿no? Exacto. De un hallazgo exacto. Así. Sí, sí. Sí, está bueno contarlo. La verdad les agradezco porque qué uno lindo. Va haciendo... Por ahí le puede llegar a resultar interesante al que lo escucha de cómo alguien puede empezar a escribir, cómo deviene en todo esto. Ajá. Y uno mismo que dice, tomás conciencia y decís, mirá cómo empezó todo, ¿no? Bueno, y uno va viendo ahí las pequeñas conexiones que tienen las cosas, ¿no? Exacto. Y donde uno ve que lo casual y lo causal están muy relacionados. Y uno, exacto. Cuando mira un poco esa historia de lo que se fue entrelazando, sí. Dice, bueno, parece que hay un guión. Sí, ¿no? Exactamente, sí, hay un guión. Hay un guión y después, mirá, ahora todo este año empecé a estudiar dramaturgia. Uh-huh, sí. Y tenemos una experiencia parecida con los compañeros, que es un grupo de gente muy bueno, uh-huh. Muy buena gente. Entonces, a todos nos está pasando, sobre todo los que nos iniciamos en la dramaturgia, que vos tenés la ansiedad por resolver la trama. Ajá. Y te enloqueces cuando no lo podés hacer y dejás de querer a los personajes, te empezás a boicotear. Y a mí lo que me está sucediendo ahora, y le ha sucedido a otros compañeros también, es que se llama la exploración de escenas, y llegaste a un punto en el cual te trabás. Entonces es necesario reescribir el comienzo. Ajá. O lo anterior. Reescribirlo en función de esa traba que te, claro, que te sorprendió, por así decir. Exacto. Uh-huh. Entonces, lo que decís del guión es cierto. Siempre todo ese guión merece ser reescrito, uh-huh. De alguna manera. Uh-huh. Bueno, Kafka decía que escribir es el arte de suprimir, ¿no? Claro, también es un poco eso. Seleccionando alguna cosa y dejando claro. La otra, ¿no? Exacto. Ahora, yo acá vengo a ser el ignorante de todo. No. Y la experiencia de usted la no vida... es muy ignorante. Bueno, pero es mi ficción. Sí, está muy bien. ¿Está bien? Es el juego. Esta cuestión de que uno da por sentado que entiende todo, y yo te preguntaría, ¿qué es la dramaturgia? Porque por ahí me da la impresión de que yo entiendo lo que vos decís, pero no sé, ¿qué sería la dramaturgia? La dramaturgia creo que es algo que uno se puede pasar estudiando un lustro y nunca lo va a saber. Básicamente es la escritura dramática, ¿no? Okay. Lo que nosotros hacemos es la iniciación a la escritura dramática. Ajá. Pero cuando vos vas a encarar un estudio así, algunas veces lo haces con temor, y después, pasado el tiempo, te vas dando cuenta que vos la dramaturgia la llevás consigo, claro, durante mucho tiempo. Ajá. Y los Rivarola tiene mucho de dramaturgia, y tiene mucho de dramático, o sea, revolear un vaso, un hijo, sí. es una situación dramática. Ajá. Pero ¿cuál es el quiebre? Que el hijo le dice, parece agua de Chernobyl, o que la mujer le dice, me dejaste todo el piso blanco. Ajá. Pero está dejando el piso blanco una mujer que es obsesiva de la limpieza. Entonces en la dramaturgia te enseñan a construir esos mundos. Del cual algunas veces, cuando escucho las devoluciones que te hacen y demás, algunas veces hasta descreo, ¿no? Porque, en el buen sentido, porque hay tantas formas de decirlo, que no, precisamente no más que un lustro, toda una eternidad te llevaría resolverlo. Pero qué interesante esta propuesta, porque cuando uno se observa o se escucha a veces a sí mismo, de cómo relata su propia historia, y de alguna manera estamos haciendo algo parecido, ¿no? Exacto. Le ponemos los énfasis, o le quitamos importancia, o le ponemos más importancia de la que tiene, ¿no? Exacto. Y de alguna manera la vida de todos nosotros se entrelaza en una dramaturgia permanente. Sí, sí. El relato de alguna etapa de nuestras vidas, seguramente que es pura dramaturgia. Uh-huh. Pura dramaturgia. Qué bueno. Sí, sí. Yo los voy a... Están muy aburridos. No, al contrario, al contrario. ¿Quiere hablar un poco más? No. Más que hablar, me gustaría invitarlos a escuchar un temita musical. Dale. De Jorge Drexler, ¿te gusta? Sí, conozco poco. ¿Se lo puedo dedicar a alguien? ¿Cómo no? A mi amiga, a mi compañera Daniela Massa, que es la locutora de los Rivarola. Ah, genial, se lo que dedicamos a ella. Que le encanta Jorge Drexler. Ah, no bueno. Me acuerdo si a ella o al marido. Genial, entonces vamos a pasar... De paso, Facundo, para vos también. Un tema. Sea. ¡La torca! ¡La torca! ¿Me escuchás? ¡La torca! ¡Hola, hola! Escucho mal. ¿Quién es? ¡La torca soy yo, el Tito! ¡Captame, hermano! ¿Qué haces, Tito? ¿De dónde me hablas? ¿De la selva? Es que tengo mala señalización, la torca. ¿Mala qué, Tito? No me llega la onda al celular porque estoy al aire libre. Claro, Tito. Si le volás el taxi, vas a estar siempre al aire libre. ¿O agarraste algún viaje al túnel subfluvial? ¿Al qué? Pero ahora estoy más al aire libre todavía. Si te digo dónde estoy, la torca, no lo vas a poder creer. ¿Qué sé yo, Tito? Te haces el maestro del misterio y no largas prenda. Claro, la torca, precisamente acabo de largar la prenda. ¿Qué vas a largar, Tito? Si todavía no me dijiste dónde corno estás. La prenda largué, la torca. Me saqué la casaca celeste del taxi. Epa. Y estoy en musculosa. Y como siga el calor, me quedo en cuero, che. Tito, no me digas que estás en esa ahora. ¿En dónde? Vos me tenés que decir dónde estás. Te doy una pista. Presta atención, la torca. A ver. Primavera del 53. Ajá. Con los pibes del colegio Andrés Ferreira. No, cuántos recuerdos, Tito. Y me lo decís ahora, que no tomé la pasta para el bobo. Concéntrate en esto, la torca. Ay, ay, ay. Todo el sexto grado. Ajá. 15 pibes. 35 sándwiches de milanesa. 28 triples de jamón y queso. Y las lombrices. Y las lombrices, claro. Claro. El día que vos llevaste las lombrices para pescar y el gordo Rogatti se las puso dentro del chigusán Esteve. La torca, se te cayó todo el López, pero el frasco te funciona como un reloj suizo. No me digas que estás en... Sí, la torca, estoy en los bosques de Palermo. ¿Y se puede saber qué haces en Palermo en vez de laburar el tacho? Shh, habla más bajo que la conversación puede estar pinchada. Y la Marta nos escucha. Escucha, la torca. Sí. Deja la parada de diario y venite para acá, la torca, porque hoy es un día para la pesca y el sol. Y así fue. La torca cerró su parada de diarios en el barrio de Caballito, se puso la gorra, los cortos, sacó el ropero, su caña de pescar, y en cuestión de minutos estuvo con Tito en los bosques de Palermo. Parecían dos chicos, parecían, ¿eh? ¿Cómo explicarles? Mejor escúchenlo, a ver. ¡Anda preparando el fuego, la torca! No te agrandes, Tito. Acá lo único que hay son camalotes. ¿No ves que no sale nada? Pobre de vos. Espera que saco la línea y le pongo más lombrices. Es un problema de carnada. Pero esto está pesado, che. ¿Pero qué pasa, Tito? ¿No estás tomando la sopa? ¡Más fuerza, hermano! Esto pesa una tonelada. ¿Pero qué agarre? ¡Hace fuerza! ¡El Titanic! ¡Ah! ¡Ahí sale! ¡Un esfuerzo más! ¡Vamos! Pero... ¿esto qué es? Un zapato de mina, ¿no te dije? Acá cualquier cosa, menos pique. Pero mirá cómo me dejó el anzuelo. Lo voy a tirar a la... Oiga, mía. Oiga, ¿qué hace? Eso me pertenece a mí. ¿Quién es el Checho Batista? Me refiero a ese taco aguja, talla especial 45. Es mi herramienta de trabajo y ya me lo está dando. ¡Qué putería, Tito! ¡Le pegaste el travesaño! ¡Qué bárbaro! En el lago no habrá pique, pero este tiene un flor de besugo. Genial, este, la torca y Tito en los bosques de Palermo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hay que tener suerte para pescar. Sí. Y nosotros tenemos esa suerte. Bueno, es parte de no apartarse de la condición del infortunio. Lógico. Y claro, y es así, claro, la vida. Sí, claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que como siempre nos queda poco tiempo. Tendríamos que tener 2 horas y media por lo menos. Pero le vamos a sacar el programa a la gente que tenemos viene. Que compartir la tenemos radio que compartir la radio con otras personas. Claro. Así sí, que. Sí. Mira, la verdad que ha sido un gusto enorme tenerte en el programa. Para mí. Y te para vamos mí. A comprometer, no vamos a decir nada por ahora, pero tenemos pensado algo. Que vuelva, y no en, solo. En función... No, pero bueno, claro. Digámoslo, claro. Vamos a la decimos? Posibilidad de hacer un... Claro. Ahora, perdón, antes de sí, acá ver, se acabaron las mentiras. Acá se va. Ahora se acabaron las mentiras. Sí, sonamos. Entonces, voy a agarrar de eso. Ahora podemos claro, decirlo. A ver. No, creo que hay dos versiones de los Rivarola. Una que es lo que todo lo que hemos escuchado hoy. Sí. Pero todo esto es mentira. No, esto es verdad. Ahora, no, esto, lo que yo llamo los Rivarola, está de moda, los Rivarola vintage. Sí. Que es lo que escuchamos ahora, que son Maximiliano Martínez, Martina Torraca, Daniela Massa y yo. Perfecto. Okay, somos cuatro. Entonces los quiero convocar a ellos cuatro. Perfecto. Y los hago desde este aire, que después no me vengan con los eventos, porque se viene el final de mes. Va a ser que los voy a convencer, porque son tipos difíciles, ¿viste? Okay. Entonces, mira vos. Yo los voy a convencer. Y bueno, vamos a hacer algo antes de final. Y después puede llegar a haber una pasta, ¿eh? ¿Una qué? Una pasta puede llegar a haber. Claro, puede llegar a haber. Acá hacemos ravioles. Así, aclaremos eso. Estaría bárbaro. Claro. Pasta, tallarines. Tallarines, sí, ¿no? Sí, sí. Estaría bárbaro. Estaría bárbaro. No, aclaremos bárbaro. Porque estamos en verdad. Por eso, la pasta podría ser tallarines, ravioles. Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Por eso te digo, después hay en total los Rivarola somos entre más o menos casi 20 personas. Ah. De todos los que estuvieron. Ajá. Mirá, a lo largo de 8 años. A lo largo años, del tiempo. Sí, a lo largo de 8 años casi 20 personas, incluidos los locutores de otros espacios, otras radios, que siempre están dispuestos también. La gente nueva que vino acá el año pasado, que son los Rivarola a menudo, digamos. Ajá. Pero a mí me gustaría hacer algo con los vintage porque no tiene precio. Bueno. No va a tener precio, mire. Ok, no va a tener precio. No va a tener precio, así que quédese tranquilo, claro, no va a tener que pagar nada. Horacio, me parece que se quedó preocupado. No, ya estoy firmando el contrato. Por favor. La letra chica del contrato, déjame nada. Si no, los hacemos meditar y ya está. Ah, bueno, eso seguro. Cuando le va a cobrar, nos quedamos dormidos y listo. Bueno, podría meditar alguno de los personajes. El Tito le vendría bien. Bueno, déjenmelo pensar, a ver si lo escribo. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos veremos próximamente. Sí, en algún momento, sí. Sí, sí. Bárbaro. Sí, sí, nos tienen que ceder una media hora del programa. Genial. Nada más. Genial. Ustedes tienen ese desliz, se lo van a buscar. No. Lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar, en realidad. Vamos a ceder. Después se van a arrepentir. Bueno, muchísimas gracias. No, Alejandro, por favor, gracias a los dos. Muchas gracias. Te vamos a despedir con Lady Gaga y Tony Bennett. Oh, ¿te parece? Me encanta. ¿Sí? Me encanta, los dos me gustan. A very strange enchant.